hijos de la misma historia. No pierdan la memoria, ahora es la hora. Todos somos hijos de la misma historia. Todos somos hijos. Vuelve a Sara, Guatemala, a la tierra bolivariana. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Se me hicieron a Guatemala, se me hicieron a Celaya. No me hablen de democracia, sin justicia no vale nada. Otra victoria, todos somos hijos. Quitaron el desfile de los grandes asesinos. Ahora es un desfile de los desaparecidos. Se trata de memoria, no al olvido. Nunca te olvides quiénes son los enemigos. Mira al gobierno, no son tus amigos. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este su programa Memoria, Relatos y Retratos. Este es un esfuerzo del colectivo Hijos Guatemala y como siempre estamos al aire a las 10 de la mañana los sábados por la radio urbana en compañía de David Jerez, y el día de hoy queremos dedicar el programa a hablar un poquito del caso de Nueva Linda, ¿verdad? Que probablemente ya muchas personas no lo tienen tan presente, pero hace unos días se va a cumplir en unos días, perdón. El 5 de septiembre exactamente, se va a cumplir años ya, digamos, de que hubo el desalojo violento a partir de una desaparición forzada de un líder comunitario, y es de lo que queremos platicarles el día de hoy. Entonces tenemos por acá un invitado. Bienvenido, compañero, ¿qué tal estás? Buenos días. Gracias. Bueno, para empezar creo que hay que poner en contexto, ¿no? Uh-huh. El 31 de agosto se estarían cumpliendo 12 años de la masacre de Nueva Linda. Y la masacre de Nueva Linda sucedió a partir de que el 5 de septiembre del 2003 secuestraran al líder campesino del sindicato Maya Sin Tierra, Héctor Reyes. Y entonces la intención de hacer el programa del día de hoy obedece a que justo hace unos días, y por el acompañamiento que el Bloque Antiimperialista y el colectivo Hijos Guatemala dio a los compañeros que se instalaron a la orilla de la carretera posterior al desalojo de la finca Nueva Linda, empezamos a tener un acercamiento con ellos, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, se genera todo un vínculo histórico que termina años después. Y en el actual contexto decidimos tratar de hacer un ejercicio de memoria para recordar quiénes son los personajes que estuvieron involucrados en el desalojo y cómo en la actualidad el gobierno de Jimmy Morales está tratando de reciclar algunos de los personajes acusados de implementar en ese entonces la política represora de Oscar Berché, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles, ¿verdad?, se va a estar conmemorando el 12 aniversario de la masacre, el desalojo violento en la Costa Sur, que es uno de los tantos hechos que durante el gobierno de Oscar Berché se llevaron a cabo, ¿verdad? Bueno, y contanos un poquito entonces, porque la verdad es que yo sí recuerdo, digamos, fue una cuestión muy sonada en las noticias, hubo campesinos muertos, pero ¿qué pasó en el momento, digamos, verdad? ¿Cómo se da ese primer acercamiento y qué es lo que desata, digamos, en detalle la ocupa de la carretera y qué significa el día de hoy, por ejemplo, la desaparición de Héctor, verdad? Bueno, yo antes de como tratar de llegar al tema de la desaparición de Héctor Reyes, pues quisiera como hacer un breve contexto, ¿no? Tratar, creo que analizar el tema de la masacre de Nueva Linda ocurrida en el tiempo de paz o en el tiempo de gobierno de Oscar Berché, creo que hay que dimensionarlo, ¿verdad? Porque, bueno, una de las intenciones del programa también es tratar de hacer un análisis un poco histórico y de qué es lo que en gran medida sucedió para que estos hechos tan lamentables se concretaran, ¿verdad? Uh-huh. Creo que el tema de la conflictividad agraria tiene de alguna manera un antecedente histórico, ¿verdad? El mismo o tal vez con las mismas características que hace 100 años se podría haber tenido durante 30, 40 años. Es una problemática, ¿verdad?, mal llamada conflictividad, una problemática heredada de la colonia primero, ¿verdad? Que de alguna manera se ha venido prolongando y en ciertos momentos ha tenido altibajos, ¿verdad? En este caso creo que el tema de la cuestión del desalojo de Nueva Linda tiene un antecedente previo, ¿verdad? A los hechos, ¿verdad? Creo que en el 99, en 1999, con todo el tema de la crisis de los precios del café, se empieza a dar todo un proceso de expulsar a los mozos colonos, ¿verdad? ¿Qué son los mozos colonos? Los mozos colonos es la gente que de alguna forma, que bajo el eufemismo de mozos colonos, se promovió la esclavitud desde el tiempo de la colonia, ¿verdad? Y entonces de alguna manera toda esta prolongación de esa forma de trabajo tiene un quiebre en el 99 cuando se da todo el tema de la crisis del café. Y a partir de eso, del 99, empiezan a haber de alguna forma ocupaciones o tomas de tierras por campesinos que estaban siendo expulsados de donde tenían 100 años de vivir bajo esa forma de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese contexto llega el gobierno de Alpe de Portillo y se dan una serie de ocupaciones de tierras precisamente para tratar de exigir mejoras laborales y pago de sueldos ante el abandono de los finqueros, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto como nacional, ¿verdad? En ese contexto también se da una serie de, como decía, de ocupaciones campesinas, ¿verdad? Pero en el contexto de Nueva Linda se da que es el 5 de septiembre del 2013, este mozo colono Héctor Reyes denuncia varios hechos ilícitos que se estaban llevando a cabo por el finquero dueño de Nueva Linda y por orden de él es secuestrado. Esto genera de que 22 comunidades en solidaridad con el sindicato Maya Sin Tierra, que de alguna forma fue desapareciendo paulatinamente con la desaparición de Héctor Reyes, ocuparan la finca en octubre. Y no fue hasta el próximo año donde de alguna manera con la llegada al poder de Oscar Beché se da una serie de desalojos violentos en contra de las comunidades que estaban exigiendo mejoras laborales. En este sentido, es importante decir de que de enero a noviembre del 2004 se estima que hubieron 36 desalojos. De los 36 desalojos, más o menos la mitad fueron violentos. El más sonado, de alguna manera, fue el desalojo de Nueva Linda, porque en él murieron 12 personas. Dentro de las 12 personas, 9 eran campesinos, ¿verdad?, que estaban ahí en la ocupación que exigía el esclarecimiento del paradero de Héctor Reyes y también el asesinato que posteriormente se había dado de la dirigente campesina Eufemia López, ¿verdad?, que también es un asesinato bastante invisibilizado. Creo que lo importante también de decir es de que tenemos dos, yo lo planteo así, va, dos formas de tener el análisis, ¿verdad? Por un lado tenemos a un sector indígena campesino sometido históricamente a exclusión, a falta de condiciones dignas para vivir, a falta de tierra, sometido a un sistema de explotación que ha ido evolucionando dependiendo, ¿verdad?, de las necesidades del capital. Y por otro lado tenemos un sistema de dominación, un sistema de justicia que en este caso opera en beneficio del capital, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, verdad? Porque, por ejemplo, la desaparición de Héctor Reyes se dio en septiembre del 2013. Hasta la fecha no hay ningún responsable que haya llegado a un tribunal o a un juicio para esclarecer estos hechos de la desaparición de Héctor Reyes, ¿verdad? Y en octubre, cuando es tomada la finca, O sea, lo que estoy tratando de decir es de que hay dos formas, ¿verdad?, de identificar como la problemática. Una desaparición forzada que ya tiene 13 años de un líder campesino, y una resolución que en 15 días después de la toma de la finca de Nueva Linda ordena el desalojo de los llamados invasores, ¿verdad? Entonces tenemos que aterrizar, me estoy extendiendo un poquito para explicar este contexto, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema de justicia que no brinda las garantías mínimas para esclarecer la desaparición forzada por 13 años y una orden de desalojo que se dio en menos de 15 días para tratar de recuperar la finca del español, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también es importante mencionar de que en ese contexto la Procuraduría de Derechos Humanos interpuso 2 amparos para detener el desalojo. Y en junio más o menos del 2004, la Cámara de Agro y los ganaderos le exigen al ministro de Gobernación, Carlos Bielman, que operativice los desalojos, ¿verdad? Y le exigen que se cumpla la ley. Y entonces ya el contexto del desalojo se da bajo presiones de grupos empresariales, y después de que los recursos interpuestos por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad resolviera que no eran viables. Entonces todo el aparato judicial de alguna manera se alinea a los intereses de los grandes empresarios, ¿verdad? Es importante mencionar que Oscar Berche también era empresario, pero también era finquero, y de alguna forma su compromiso se vio reflejado en una política de persecución a la gente que exigía mejoras laborales o de alguna forma exigió el pago de sueldos caídos a partir de la crisis del café, y en este caso también operativizó los desalojos violentos de Nueva Linda. Estos, por solo mencionar algunos de los casos de las estructuras paralelas que operaron durante el gobierno de Oscar Berche. Y rapidito, con este contexto, diría yo que entonces a partir de eso, más o menos a final de año, después del desalojo, como bloque antiimperialista de Hijos, nos acercamos a otra lucha, ¿verdad? La voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Que era la lucha de los pesqueros del puerto de Champerico, que en ese entonces estaban tratando de denunciar cómo las camaroneras estaban devastando el tema de los manglares. Nosotros nos acercamos por un tema de una preocupación, porque habían habido incidentes violentos en Champerico, donde pensamos que era importante conocer un poco la lucha, y a partir de eso, con el viaje para allá, a la orilla de la carretera, ubicamos a los campesinos de la finca Nueva Linda, y pues nos detuvimos así simplemente para tratar de conocer de su lucha, muy estigmatizada en ese entonces, ¿verdad? Se les involucró con el crimen organizado como una política de Estado a todas las luchas que de alguna forma tenían peso, ¿verdad? Se trató de decir de que gente estaba involucrada en tráfico de armas, con grupos armados. Y de alguna forma es ahí como que nos llama la atención, pero como Hijos, como una organización que obedece al trabajo de memoria, nos llamó muy particularmente el tema de la desaparición forzada de Héctor Reyes. Es así como de alguna forma empezamos el vínculo con ellos. Claro, una situación emblemática, ¿verdad? Y sobre todo una cuestión preocupante y espeluznante cuando uno ve que es la misma situación que se da el día de hoy, ¿verdad? Que sigue siendo instrumentalizado las instituciones y los órganos del Estado para criminalizar y para perseguir a todos aquellos que quieran participar de construir una vida digna y condiciones de vida diferente que les permitan, pues que les permitan caminar de una manera digna y no seguir siendo despojados históricamente, ¿verdad? Entonces, pues en este primer bloque, pues agradecerle al compañero que nos ha dado un poquito el contexto, una cuestión bastante compleja, y irnos a una canción que se llama De esta tierra. Y era animalero, y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo, y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. Bueno, ya estamos de vuelta en este su programa, Memorias, Relatos y Retratos, que el día de hoy está pues dedicado a platicar un poquito de la situación del desalojo de Nueva Linda, de la desaparición de Héctor Reyes, de cómo los empresarios en Guatemala históricamente se han caracterizado por una constante de utilizar, digamos, el aparatos del Estado, ¿verdad?, que deberían de proveer a las personas y a las comunidades de seguridad, instituciones que deberían de proveer justicia para la gente, utilizados, digamos, vilmente para criminalizar, para desaparecer, para reprimir y sobre todo para permitir la operativización de, pues, de planes económicos de desarrollo, como ellos le llaman. Bueno, yo creo que también lo importante de recordar esta masacre es que de alguna manera lo que estamos siendo testigos en la actualidad es como a muchas similitudes de un contexto que parece que en Guatemala se repite, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la actualidad es de que algunos de los personajes que asesoraron todas estas políticas para implementar la política empresarial de Oscar Berché están reapareciendo en el actual contexto. Otra de las cosas también que es importante decir es de que Oscar Berché, aparte de todos los desalojos que en su primer año de gobierno se dieron con saldos lamentables de pérdidas humanas, no fue una cuestión fue una cuestión que se implementó desde varios actores importantes, ¿verdad? Actores de que en la actualidad guardan prisión. Y otros también han sido asesinados. Entonces, de alguna manera, queda en el queda mucho por investigar todavía, ¿verdad? Entonces, algunas de las cuestiones que es importante mencionar es de que durante el gobierno de Berchet se implementó también el tema con mucha fuerza, la firma del Tratado de Libre Comercio. También se empezó a dar todo el tema de la reconcentración de la tierra para el tema del monocultivo. En la costa sur fue donde de alguna forma se trató de ver o se vio con mayor fuerza. Y también se empiezan a dar todo el tema de la generación de grupos paralelos para operativizar en gran medida los planes de gobierno de Óscar Berchet. Creo que ahí, bueno, ya vamos a entrar un poquito a detalle, ¿verdad? A decir de que en gran medida los que operativizaron esta política está Carlos Bielman, el ministro de Gobernación de aquel entonces, y Sperins, en verdad, que era el director de la policía. Ambos, de alguna manera, estuvieron directamente vinculados también con este Rivera. ¿Cómo es que se llama Rivera? ¿Del apellido? El que, bueno, ahorita voy a recordar su nombre, pero de alguna manera ellos implementaron grupos y generaron también procesos paralelos dentro del Ministerio de Gobernación para operativizar, ¿verdad? Por un lado, Héctor, este Rivera, que generó la estructura paralela que se llamaba, conocida por los Riverita, de alguna manera desestructuró bandas vinculadas a los secuestros, pero también generó programas de limpieza social. En ese entonces el colectivo Hijos denunció el tema del incremento de los asesinatos de jóvenes estigmatizados, ¿verdad? Hubo una política, de alguna manera, por así decirlo, de mano dura contra las jóvenes en riesgo de zonas empobrecidas. Entonces el colectivo en su momento lo denunció, que hubo un incremento, y posteriormente surgió a la luz pública de varias operaciones más que se dieron en el contexto del gobierno de Óscar Berchet, ¿verdad? Una de ellas fue la masacre de Nueva Linda, pero también tenemos el asesinato de los diputados del Parlacén, que fueron asesinados precisamente en la finca del hoy diputado Melgar Padilla. Otro de los casos que se dio con mucha fue el caso el de la Operación Gavilán, que fue la captura de algunos fugados en la cárcel esta de la Costa Sur. ¿Cuál es la de la Costa Sur? El infiernito. Ahí algunos de los, ¿cómo se llama? De los fugados vinculados a bandas de secuestradores de gente de poder económico, como por ejemplo la banda de Agosto Negro, que se escapó, posteriormente se supo de que fueron capturados y ejecutados extrajudicialmente. Y el otro caso, como que de alguna forma que tuvo más resonancia, también fue el caso de Pavón, ¿no? En la llamada operación que se suponía tenía como objetivo lograr el control de la cárcel, ¿verdad? Pero todos sabemos de que atrás de ese operativo de limpieza social, de ejecución de reos, uno de los actores que de alguna manera salió más beneficiados fue Lima Oliva, ¿verdad? Que con los años fue adquiriendo poder dentro del sistema penitenciario. Y hace unos días aparecía una entrevista donde él precisamente comentaba cómo asesoró a grupos de extrema derecha vinculados al gobierno de Óscar Berchet, y que, como mencionaba, en la actualidad también están saliendo a relucir, ¿no? Y importante, ¿verdad? Sobre todo cómo este recorrido de memoria nos hace evidenciar una y otra vez la intención, pero también los nombres, ¿verdad? Sobre todo de muchísimos militares implicados en represión en casos actuales, que se quieren mal llamar, digamos, de corrupción, pero que tienen que ver con cuestiones estructurales que no han sido resueltas desde siempre y que, pues, que como se posicionaba en algún momento, si hubieran sido juzgados en determinado momento, no hubieran estado en posición de ejercer esa otra represión en momentos más actuales, ¿verdad? Y preocupante, además, al escucharte, va cómo en la sociedad urbana actual se naturaliza esta cuestión de que la limpieza social es válida, ¿va? En una nación de desesperados, es muy fácil, digamos, para un aparato estatal que quiere reprimir, lograrlo, cuando los comentarios que se dan alrededor son bastante complejos, ¿verdad? Entonces, preguntarte tal vez si recordás un poco qué se decía alrededor de lo que sucedía en los medios, porque es, la verdad es que es bastante asusta, ¿va? Como el escuchar lo que los medios de comunicación instalan en tu cabeza alrededor de cosas que en realidad son casos de gente que está luchando por la vida y que es estigmatizada y criminalizada. Entonces, ¿qué recordás vos, va? ¿Qué se decía en el momento? ¿Cómo se manejaba la situación a nivel social, digamos, va? Yo creo que no es como que lo que se decía en aquel momento. Yo creo que todavía la naturalización de la violencia se ha perpetuado en la sociedad guatemalteca y sobre todo en la capitalina, ¿verdad? Yo creo que todavía, por ejemplo, es común, pues, de que la gente de la capital esté de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la pena de muerte o el tema de esa política de marero visto, marero muerto. Y bajo ese contexto, creo que también se ha dado como se refleja cómo también se operativizó el genocidio, ¿verdad? Donde de alguna forma también actores que operativizaron el genocidio no estén pagando por lo que hicieron, sino que estén presos por la corrupción. Y entonces, de alguna forma, ese es el costo que los guatemaltecos, llamados indignados, tienen que sufrir a partir también de su indiferencia o de la empatía con un discurso de muerte que se ha impuesto a lo largo de la historia guatemalteca y sobre todo en las últimas décadas, ¿verdad? Creo que en el contexto del desalojo de Nueva Linda, como te decía, un gran sector del poder económico, en este caso la Cámara del Agro o la Cámara de Ganadería de la Costa Sur, le hicieron todo un despliegue mediático para tratar de justificar de que los que estaban ocupando tierras y de alguna manera exigiendo pagos de sueldos, en este caso en Nueva Linda, por el tema de la aparición acelerar la investigación de la desaparición de Héctor Reyes. Creo que la idea fue generar toda una estrategia mediática para justificar el uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien haber visto las fotos, ¿verdad? Bueno, el desalojo, para empezar, fue un desalojo que se prolongó por cerca de 10 horas. La Policía Nacional no pudo ingresar a la finca porque la gente de alguna forma resistió al ingreso de la policía. Pero entonces, a partir de eso, hubo movilización del ejército y lo que finalmente terminaron de entrar a la finca fueron, bueno, tanquetas, de las que ayer creo que estaba viendo unas fotos de que ahora las tanquetas van a prestar servicio ciudadano. Esas mismas ingresaron a la finca y el mismo Sperinsen y Bielma se dirigieron a la Costa Sur para estar en el desalojo. Posteriormente ingresaron a la finca y en ese contexto Melgar Padilla era asesor del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y de estos dos personajes. Y entonces la construcción que se dio fue de que era gente del crimen organizado, que de alguna forma ellos estaban opuestos al desarrollo. No es un discurso que haya quedado en el olvido, sino que es un discurso vigente que hoy en la actualidad estigmatiza a la gente que se opone a la minería, a las hidroeléctricas. Es un discurso que se ha perpetuado en la construcción del enemigo interno, hoy visto como enemigo al desarrollo que ellos llaman, ¿verdad? También es importante decir de que en ese contexto Oscar Berché aseguraba que de los beneficios que iba a tener el Tratado de Libre Comercio, y contrario a eso, 10 años después o casi más, o más de años después, vemos como en esos lugares precisamente todo el tema de la incrementación de la pobreza ha ido de alguna forma generando incremento de nutrición infantil, ¿verdad? Bueno, en fin, me estoy un poquito desviando, pero la idea era un poquito del que en el contexto de ese es muy parecido al de la actualidad, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ayer o antier, creo que fue, el jueves, fue como tomada la planta procesadora de Naturaceite. La gente en este caso demanda mejoras, condiciones laborales. Hay todo un discurso de la Cámara del Agro y de los sectores empresariales que exigen al gobierno de Jimmy Morales, pues, acciones para garantizar sus inversiones, pero en ningún momento se habla sobre el tema de la cuestión de las mejoras laborales o el tema del costo que deberían de pagar por el tema del desvío de ríos o la utilización despiadada del agua como mercancía, en fin, ¿verdad? Estamos viendo como que de alguna forma los patrones que justifican la represión en sucesivos gobiernos conservadores se repiten, y cómo los medios de comunicación y las cámaras empresariales y los grupos de poder juegan un papel importante para tratar de generar esa semilla de odio, podría decirle yo, ¿verdad? Contra los que exigen sus derechos. Sí, por ahí un poquito la cuestión de traer a la actualidad la memoria de lo que ocurre en Nueva Linda y lo que ha ocurrido en muchísimas comunidades de Guatemala y que sigue ocurriendo el día de hoy. La idea precisamente es esa, ¿verdad? Como decías hace un momento, el evidenciar, por ejemplo, que hay líderes de la resistencia pacífica de la Puya, por ejemplo, que tienen denuncias, y que las denuncias lo que pretenden es eso, como darle continuidad a esa situación de deslegitimar demandas legítimas, ¿verdad?, de poblaciones que tienen que ver con crear condiciones de vida digna y que al día de hoy no se han logrado cumplir, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, a veces pareciera un poquito como que nos desviamos del tema central, pero la intención es esa, evidenciar ese continuo, ¿verdad?, que siempre ha habido como una intención de consolidar un régimen económico a partir y a pesar de la gente, y que el aparato de medios de comunicación masiva se sigue prestando para alimentar ese discurso de odio, digamos, ¿verdad?, de desinformación y de confusión, para que participemos no solamente de quedarnos callados ante toda injusticia que veamos, sino también de señalar y de deslegitimar a quienes sí se suben en la lucha de la vida digna, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos iríamos a un corte, a una próxima canción que se llama Canto por los Desaparecidos de José Manuel. Canto por los Desaparecidos, y pues esta canción obviamente es una forma de homenaje para Héctor Reyes y para muchísimos otros hombres y mujeres que han luchado en este país y en muchos otros países para construir una vida diferente. De luto el corazón y van buscando sin cesar los hijos que le arrebató la dictadura criminal. Por eso llevan en el alma una canción para esperar, y llevan en el pensamiento el coraje para luchar. Son madres, esposas y abuelas que ya no quieren saber más de las intrigas y mentiras con que las quieren engañar. Por eso lloran en silencio, porque no quieren demostrar al asesino y al tirano lo profundo de su pesar. Presos y desaparecidos, arrebatados del hogar, son víctimas de la tortura, son humillados con crueldad, pero viven con la esperanza de que tengamos el valor de ir a arrancarlos de las garras del criminal torturador. Cruzando mares y desiertos de criminal incomprensión, van las mujeres de mi patria sembrando la revolución, porque parieron hombres libres. No se lo pueden perdonar, los enanos que los gobiernan, así las quieren humillar. Y se preguntan en silencio y se contestan con razón: ¿dónde estarán aquellos hombres para armar la liberación? Y el grito de sus corazones va repitiendo sin cesar. Sonó el clarín de la batalla, llegó la hora de luchar. Y desde el fondo de la tierra se oye este grito general: presos y desaparecidos, que gocen de su libertad. Y que todos los exiliados pronto regresen al hogar. Y para el pueblo mexicano exigimos la libertad. Bueno, y estamos de vuelta en este su programa, Memoria, Relatos y Retratos, y compartiendo un poquito acerca de la situación de la desaparición de Héctor Reyes y el desalojo violento en Nueva Linda. Y pensando un poquito, tratando de tejerlo, ¿verdad?, con la realidad actual de la gente que camina memoria, que defiende el territorio, que lucha todos los días por condiciones de vida digna. Y es espeluznante, digamos, pensar en cuántos casos en la actualidad se están convirtiendo en ese tipo de casos, ¿va?, que quedan en la impunidad porque hay todo un aparato estatal prestándose para reprimir a la gente. Y pensábamos, por ejemplo, en el profesor Choc, ¿verdad?, que... Lima Choc, que pues fue asesinado el año pasado en el contexto del ecocidio del Río La Pasión. Una cuestión bastante preocupante, porque al día de hoy sabemos que durante este mismo año se han hecho más de 50 denuncias por desvíos de ríos por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a las que no ha habido ningún tipo de respuesta. Y entonces vemos muy clara la constante, ¿verdad? Entonces preguntarte, ¿vos cómo ves esta cuestión de que este tipo de delitos, como lo es la represión, la desaparición de Héctor Reyes, el asesinato del profesor Lima Choc, queden en la impunidad? Bueno, yo creo que como la reflexión también debería de girar en torno a que si en gran medida las estructuras paralelas contrainsurgentes que se montaron durante la guerra se hubieran desmantelado como parte importante de los acuerdos de paz, no estaríamos de alguna manera enfrentando grandes desafíos que hoy como pueblo guatemalteco tenemos, ¿verdad? Vemos cómo de alguna forma en la actualidad el asesor en el tema de justicia y de seguridad, Melgar Padilla, se trató de blindar al acceder a una diputación. Pero, por ejemplo, si de alguna manera los asesores de Bielman y de Sperinsen y de los grupos de poder paralelo que se montaron durante el gobierno de Oscar Berche hubieran sido investigados en su momento, o si hubiera buscado a los responsables de la desaparición forzada, pero también los responsables de los desalojos violentos, del asesinato de los parlamentarios salvadoreños, del caso del Infiernito, del caso de la Operación Gavilán, donde se ejecutaron arreos, de alguna manera habrían avances significativos que hoy no tendríamos que estarnos por qué alarmando que un diputado como lo es ahora Melgar Padilla esté llegando al Congreso para lograr impunidad a través de la figura del antejuicio, ¿verdad? Y también no estaríamos de alguna manera alarmados por la creación de estructuras paralelas que se encargan en dar vigilancia a ciudadanos o personas que por su postura política son identificadas como opuestas a la política económica y empresarial que el gobierno de Jimmy Morales encabeza, ¿verdad? Yo creo que el tema de la impunidad en Nueva Linda ejemplifica varios momentos, ¿verdad? Porque es importante mencionar de que en este caso Bielman había sido presidente de la Cámara de la Industria y llega a operativizar con el gobierno de Oscar Berche una agenda vinculada a los empresarios. Sperinsen fue en su momento concejal de Álvaro Arzú. Y hoy ambos están detenidos, ¿verdad? Pero las estructuras que generaron a partir de su llegada al poder no son estructuras alejadas de los grupos contrainsurgentes, ¿verdad? Vemos cómo en una declaración salía a la luz pública hace unos días, el exreo Lima Oliva mencionaba el vínculo con estas personas, ¿verdad? O sea, no son estructuras que vengan y que hayan surgido por una cuestión espontánea con este gobierno, con el gobierno de Oscar Berché o con el gobierno de Álvaro Arzú, ¿verdad? Son estructuras montadas con un historial de violaciones a los derechos humanos históricas, ¿verdad? Entonces nosotros creemos de que el actual gobierno de alguna manera está reciclando a actores vinculados precisamente a esas violaciones a los derechos humanos, y en ese contexto pues decidimos hacer este programa para recordar de que es necesario reflexionar acerca de cómo las figuras de la contrainsurgencia se siguen reciclando dentro de los diferentes gobiernos. No, y lo que significa, digamos, su presencia en todo sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mientras te escuchaba, pensaba cuántos funcionarios en el gobierno actual de Jimmy Morales tuvieron en un principio cuestionamientos, y los cuestionamientos están ligados en muchos casos, por ejemplo, a su participación y su responsabilidad dentro de delitos de graves violaciones a derechos humanos, como lo es el caso de Ovalle, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. O cómo ese aparato sigue operando, digamos, haciendo, estamos hablando de un país en crisis, en el que no hay medicina en los hospitales, en el que la gente tiene que morir afuera porque no los atienden, y se gasta una cantidad incalculable de recursos que no se tienen y que siguen provocando deuda al país, que tienen que ver con reprimir y con vigilar a ciudadanos que quieran pensar las cosas de otra forma. Creo que es alarmante, por ejemplo, lo que sucedió con Ramón Cadena, ¿verdad? El allanamiento a su casa, o en determinado momento lo que sucedió también en Impunity Watch, y cómo no es muy difícil dilucidar que tiene relación y vínculos con estos personajes oscuros que aparecen una y otra vez en nuestra historia. Entonces, la intención un poco del programa es esa también, ¿verdad? Siempre hemos hablado de que el programa tiene la intención de caminar memoria, de hablar de la actualidad y de evidenciar entonces que no es simplemente un problema de corrupción y una cuestión nueva la que se está viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Que es un aparato montado y estructurado históricamente que permite y hace que prolifere la desigualdad de condiciones de vida en este país. Yo, como te decía en el inicio un poco, lo importante creo que es decir de que vemos un sistema de justicia que operativiza en lo inmediato demandas del sector empresarial y grupos de poder económico, y como fue el caso de la finca de Nueva Linda, ¿verdad? Que se tomó en octubre y 15 días después se estaba tratando de generar una orden de desalojo. Gracias a la intervención oportuna de la Procuraduría se detuvo en dos ocasiones, pero tuvo un saldo trágico posteriormente, hace 12 años, el 31 de agosto del 2014. Sin embargo, vemos cómo van a cumplirse 13 años de la desaparición de Héctor Reyes y el hecho sigue en total impunidad, ¿verdad? Entonces estamos enfrentados a un sistema que privilegia las demandas de los terratenientes frente a un gran segmento de la población indígena y campesinas que de alguna forma son vistos, como el mismo presidente decía, como mano de obra barata, ¿verdad? Para sus proyectos económicos, ¿verdad? Entonces yo creo que es un hecho de recordar el tema de la masacre de Nueva Linda, pero también recordar de que la desaparición forzada del dirigente campesino del sindicato Maya Sin Tierra, Héctor Reyes, sigue en la impunidad, ¿verdad? No, y como muchos otros, ¿verdad? Yo escuchándote pensaba en, por ejemplo, los desalojos del Valle del Polochic, ¿verdad? Y como personajes que siguen apareciendo, o empresarios, en este caso Whitman, ¿verdad? Dándoles órdenes a aparatos del Estado descaradamente. Incluso hay videos en YouTube en los que es evidente que es desde el empresariado que se promueve el desalojo, y sobre todo que se cometen tantísimas ilegalidades y se reprime a la población. Y por ahí, pues entonces eso, ¿verdad? Evidenciar, recordar, no olvidar a Nueva Linda, no olvidar a Héctor Reyes. Seguir trayéndolos a diario a la memoria, a la lucha, y sobre todo pues tomar en cuenta que esta es una situación que no ha terminado, que la lucha por la vida digna no se acaba nunca, y pues por el momento ir a un último corte con una canción que se llama A Desalambrar, de Víctor Jara. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, y estamos de vuelta en este su programa Memoria, Relatos y Retratos del colectivo Hijos Guatemala. Y pues importante lo que platicábamos hoy, tal vez yo le daría la palabra al compañero para que nos cuente. Pues claro, queda bastante claro lo de Nueva Linda, bastante más claro que anterior, un caso complejo, digamos, como la mayoría de casos que tienen que ver con la lucha por la vida digna. Pero preguntarte entonces si hay algo más que querrás decir acerca de Nueva Linda, ¿qué es la sensación que quisieras dejarle a quienes nos escuchan alrededor de Nueva Linda y de lo que ha sucedido con la desaparición de Héctor Reyes? ¿Y qué necesitamos, digamos, hacer quienes no estamos involucrados o no conocemos el caso directamente? Bueno, yo creo que lo importante es no olvidar. Creo que es una de las premisas de cualquier pueblo para no repetir su historia. Otra de las situaciones es necesario decir es de que como sociedad debemos de avanzar para que los militares salgan de una vez por todas de cualquier estructura de poder o de gobierno, porque como lo vemos hoy, no representan más a que sus intereses altamente vinculados con el capital. Y creo que en la medida de las posibilidades que la gente no solo empieza a cuestionar el sistema político, sino que también el sistema económico que de alguna forma se operativiza desde los diferentes gobiernos, como lo fue Oscar Berger, quien decía que con el Tratado de Libre Comercio iban a haber mejoras, que con el tema de la expansión de la caña de azúcar y la palma africana se iba a generar empleo, como lo en su momento lo hizo Otto Pérez Molina con las diferentes iniciativas que trató de implementar. Creo que queda demostrado que los militares en el poder solo han dejado de alguna manera devastación y muerte, y creo que en la medida de las posibilidades el pueblo cuestione a los militares, pero también el sistema económico, vamos a avanzar como sociedad, ¿verdad? Creo que es importante decir también que en ese contexto ahorita hay varios casos importantes que se van a estar desarrollando y que como sociedad guatemalteca, pero como también como sobrevivientes del genocidio, es importante que acuerpemos, ¿verdad? Con mucha preocupación miraba yo de que para el día lunes el sector militar ha convocado a la audiencia del caso Molina Teysen, ¿verdad? Y de alguna forma miramos cómo se ha ido incrementando la agresividad del sector militar y sus familiares con respecto a las personas que por largos años han buscado el tema de la justicia, ¿verdad? Y creo que son los sectores conservadores que sienten de alguna forma el apoyo desde el gobierno de Jimmy Morales que se están envalentonando y han incrementado o han aumentado su lenguaje y sus amenazas directas en las audiencias, ¿verdad? Entonces creo que es lamentable. Y entonces como sociedad y como colectivo creo que debemos de ser el llamado para acuerpar a la gente que está en busca de la justicia, en este caso el caso Molina Teysen en el día lunes, así como otros casos que se están por venir, el caso de Creón Paz, que de alguna forma nosotros sentimos involucra a sectores de militares que representan una cuestión lamentable en la historia del país, ¿verdad? Bueno, entonces agradecerte por acompañarnos en este programa y, como decías, también hacer la invitación firme, digamos, a que la gente participe de estos procesos, sobre todo porque son procesos en los que nuevamente, ¿verdad?, aparecen una y otra vez nombres de gente que ha contribuido a que este país esté sumido en la miseria, a que hayan condiciones de vida que no son dignas para la gente, y sobre todo esta cuestión de acuerpar, porque, como decías, pues las agresiones han ido creciendo de tal forma que es bastante evidente que ellos se sienten embestidos de impunidad y que es necesario tener algún tipo de respuesta para detenerlos, porque sabemos por sus excesos anteriores de qué son capaces. Entonces, invitarles a participar de las audiencias, a acuerpar a quienes buscan la justicia y anunciarles que, como siempre, hemos estado en apoyo en búsqueda de justicia, Caminando Memoria. El día 30 de agosto vamos a tener una actividad para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en la Casa de la Memoria a partir de las 5 de la tarde. Agradecer nuevamente el espacio a la Radio Urbana, a David, a vos por visitarnos, y pues este fue su programa Memorias, Relatos y Retratos. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. No vengo.